Quisiera que enfocáramos nuestra atención en una doctrina vital para los creyentes. Estaremos hablando, comenzando hoy, sobre la salvación. Hay muchos nuevos en medio nuestro, por lo menos unos 100 nuevos que pensamos que hay entre aquellos que vienen normalmente los domingos. Y por esa razón pensé que sería importante que los nuevos tengan acceso a lo que nosotros como iglesia creemos acerca de la doctrina de la salvación o soteriología, como se denomina en términos de aquellos que estudian las doctrinas y la teología. Así que vamos a embarcarnos en un estudio, y hoy simplemente nos introducimos en el mismo. En una forma resumida estaremos hablando sobre la salvación. ¿Qué quiere decir ser salvo? ¿Cómo es que una persona puede ser salva? ¿Quién inicia la salvación? ¿Qué parte tiene el hombre en su salvación? Son preguntas que trataremos de contestar hoy. Y, por supuesto, a lo largo de estas semanas estaremos embarcándonos en estudios que tienen que ver con la salvación y todos los aspectos que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de ella. Para empezar, es importante reconocer que la Biblia nos dice claramente que Dios es absolutamente soberano en todo lo que Él hace. Capítulo 1 de Efesios, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice: en Él, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, noten esto, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La soberanía de Dios se observa singularmente en la elección de muchos para salvación. Dios escoge aquellos que van a ser salvos, y es lo que la Biblia nos enseña. Somos llamados sus escogidos. Somos aquellos que Él ama y también aquellos que Él escoge desde antes de la fundación del mundo, como estaremos observando. No existe nada bueno ni digno en cada uno de nosotros que mueva a Dios a escogernos o salvarnos. Dios no nos salva porque somos mejores que otras personas. Nos dice Romanos 3 claramente que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay uno que haga lo bueno. En otras palabras, no hay personas buenas que merezcan la salvación. No existe tal personaje, no existe tal persona. Jamás podremos entender entonces por qué es que Dios salva a algunos de la humanidad y pasa por alto a otros. La Biblia no nos explica cómo es posible que Él salve a algunos y no a todos. Sabemos que Dios no nos revela todo en su palabra. Hay cosas que Dios se reserva para sí mismo, que Él simplemente no nos enseña, no revela. Claramente, Moisés, en Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Todo lo que necesitamos saber, que Dios quiere que sepamos, está revelado en esta palabra, su palabra, la Biblia. Pero no todo lo que Dios conoce y sabe revela. Hay cosas que Él simplemente se las reserva. El que pretende saber más de lo que Dios ha dicho en su palabra realmente es un necio. Aunque no entendamos ciertas cosas de la palabra de Dios, porque Él no nos explica tales cosas, porque Él es soberano y justo en todo lo que hace. Sin embargo, Dios espera que confiemos en Él, a pesar de que hay cosas en su palabra que son difíciles de entender. Una de ellas es por qué es que Dios escoge, por qué es que Dios es soberano, por qué es que Dios pasa por alto a algunos. ¿Ustedes recuerdan el santo varón de Dios allá en el Antiguo Testamento, Job? Tal vez la persona en la palabra de Dios que se describe como el que sufrió más que ningún otro. Job nos dice en el capítulo 1 de su libro que vino Satanás y pidió permiso a Dios para afligirle. Dios le concedió tal permiso y Job siendo el versículo 8 nos dice Job que era el varón más piadoso de todos en la tierra, sin embargo comienza a experimentar todo tipo de aflicción horrorosa. Pierde a su familia, pierde a todos sus hijos, pierde su salud, pierde todas sus posesiones. Y se encuentra en esta condición de aflicción y en medio de su dolor comienza a cuestionar a Dios. Por ejemplo, en Job 10:1 dice a Job: hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios: no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos? En el versículo 18 del mismo capítulo: ¿por qué pues me sacaste de la matriz? Ojalá hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Job está diciendo: yo prefiero no haber nacido que estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Y tú lo estás haciendo, Dios. En el capítulo 38, Dios comienza a responder. Dice el versículo 1: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Este es el hombre que se atreve a arguir con Dios, a discutir con Dios, pensar que hay injusticia con Dios. Y Dios comienza entonces a hacerle ver que Él es soberano y que Job como hombre es absolutamente limitado y no puede entender todo lo que Dios hace. ¿Dónde estabas tú?, le pregunta Dios, cuando yo echaba los cimientos de la tierra. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Etcétera, etcétera. Dios le enseña, le dice a Job: mira, Job, yo soy el creador, yo soy el que controla todo, yo soy el soberano. ¿Quién eres tú para contender con el Todopoderoso? Job estaba entreteniendo pensamientos de Dios que no correspondían con la realidad de lo que Dios es. Por supuesto que Job no entendía lo que sucedía, pero no es porque Dios era injusto. De alguna manera, Job estaba tratando de explicar a Dios con sus limitaciones humanas, que es justamente lo que a veces tratamos de hacer. Pensamos: no, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esto está mal. Algo no funciona. ¿Es justo Dios? Continúa el Señor diciéndole en el capítulo 40, versículo 1 y el 2: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. ¿Vamos a contender con aquel que nos hizo, que nos creó, con el que es todopoderoso? ¿Vamos a discutir con él? A lo que por fin Job responde en el versículo 4. He aquí: yo soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún dos veces y ya no voy a añadir más. Job reconoce su condición de ser humano limitado. Y en el capítulo 42, ya al final, el último capítulo del libro, entonces Job dice al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job dice: yo sé, oh Dios, que tú eres soberano y que nada que tú haces puede estorbarse. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y te hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta es la reacción de un creyente que finalmente acepta que todo lo que ocurre en su vida está controlado por Dios. Acabamos de cantar este precioso himno: a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Mejor dicho, sería: Dios causa que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Él y a los que son llamados por Él conforme a su propósito. No hay accidentes en la vida de un hijo de Dios. Todo está bajo control del Dios Todopoderoso. Como seres humanos que somos, con nuestro intelecto, no podemos entender todo lo que Dios es. No podemos entender su mente. Es infinita y nosotros somos limitados. Y Dios descubrió esta verdad. A veces lo único que podemos hacer o reaccionar es lo que Pablo nos enseña allá en Romanos 9:20, donde hace esta pregunta a aquellos que tratan de arguir con Dios o tratar de pensar de que hay alguna injusticia con Dios. ¿Quién eres tú, hombre, dice Pablo, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿Ven qué ridículo es eso? La vasija no le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El alfarero sin duda sabe lo que está haciendo, el vaso no puede ni tiene el derecho de cuestionar a su hacedor. Entonces, cuando entramos a esta doctrina de la soberanía de Dios, y estaremos explayando esta doctrina en las próximas semanas aún más, estamos entrando a territorio santo. Estamos entrando a algo en términos espirituales y doctrinales similar a lo que Moisés experimentó cuando vio esa zarza ardiente. Ustedes recuerdan el relato en el capítulo 3 de Éxodo. Y trata de acercarse, estaba ardiendo, no se consumía. ¿Qué es esto? Y Dios desde la zarza le habla, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra que santa. Y creo que cuando hablamos de ciertas doctrinas que tienen que ver con lo que Dios es, estamos en esa condición. Estamos en territorio santo. Y no podemos entender todo, pero así como lo hizo Moisés, nos doblegamos, nos sometemos, nos humillamos. La soberanía de Dios, aplicada a la salvación, afirma que nuestra salvación es la obra de Dios en su totalidad. La salvación es 100% la obra de Dios en todas sus partes. Por tanto, toda la gloria y alabanza se atribuye a Dios. Y es justamente lo que este pasaje en Efesios 1 nos enseña. Y vamos a dar lectura entonces, ahora sí, a los versículos del 3 al 14 de Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo, en esencia, habla de esta obra majestuosa, increíble de la salvación. Y no solamente eso, sino que Dios es soberano en todos sus aspectos. Me refiero a la obra de salvación. Comienza así el apóstol. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Notan el tono de alabanza. Bendito sea, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no alguna, no varias, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Donde Cristo está, ahí estamos nosotros. En Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Noten eso, impresionante. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo Jesús. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, y otra vez, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, otra vez la frase, según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, creyentes, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria otra vez. Lo que domina este pasaje y sobresale es que Dios ha hecho la obra de salvación por su propia voluntad, por su propósito, por pura gracia y para la alabanza de su gloria. No hay nada en estos versículos que nos indiquen que nosotros participamos en eso. La salvación es de Dios. De un principio a fin, es de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, una eternidad pasada, hasta la gloria futura, eternidad futura, obviamente, es la obra de Dios. Es su propósito, según el beneplácito de su voluntad, como lo dice Pablo. En ningún momento vemos alguna intervención humana, algún mérito humano en esto. No existe ninguna mención del hombre en este proceso, excepto simplemente que está en una posición de recibir por fe lo que Dios hace y da hacia su favor. Y Dios nos ha salvado para que Él reciba su gloria. Todo lo debemos a Él, el crédito entero, la alabanza completa, entonces es para con Dios. Y noten ustedes que también en esta obra de salvación es mediada por Cristo Jesús. Dios es el que planeó, Dios es el que diseñó ese propósito eterno. Cristo, nos dice, es aquel que es el mediador de nuestra salvación. Noten el versículo 4, fuimos escogidos en Él, en Cristo. Versículo 5, fue por medio de Él. Versículo 6, fuimos hechos aceptos en Él. Versículo 7, en Él tenemos redención y perdón de pecados. Versículos 10 y 11, en Él, refiriéndose a Cristo. Versículo 12, en Cristo. Y dos veces más, en Él, en el versículo 13. Donde ahora Pablo nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, el cual es las arras, la garantía de nuestra herencia futura. Entonces lo que observamos es que Dios, el Dios trino, llevó a cabo la salvación. Es el único que obra en ese proceso de salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son los que causaron y trajeron salvación a un gran número de seres humanos y por lo tanto es Dios quien se lleva toda la gloria. Por eso Pablo comienza en esta oración, que es una oración entera en el griego, desde el versículo 3 al versículo 14, Pablo lo expresa en el original en una sola oración, e irrumpe en una alabanza. Dice, bendito sea Dios, por lo que Él ha hecho a favor nuestro. Así comienza el capítulo. Claro, cuando comenzamos a entender qué es la salvación, qué es lo que Dios ha hecho a favor nuestro y el hecho de que nosotros no tuvimos nada que ver con ello, lo único que nos queda hacer es decir, bendito, alabado sea ¿quién? Dios. Dios. Yo no me voy a felicitar por haber hecho nada porque no hice nada. Entonces, desde el inicio de la epístola, Pablo nos dice que Dios merece toda la gloria y alabanza por nuestra salvación, porque la salvación es el resultado de su propósito y voluntad soberana a favor nuestro. En el capítulo 2, versículo 3, nos dice, entre los cuales, hablando de aquellos que éramos hijos de desobediencia, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo los pensamientos de la voluntad de la haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún no, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Por eso Pablo dice, bendito sea Dios. Y Pablo dice que ya hemos sido bendecidos. No es que seremos bendecidos. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Es un hecho. No es algo que esperamos. Ya es un hecho. Hemos sido bendecidos. Tal vez Pedro lo expresa de esta manera. Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, toda bendición espiritual que necesitamos como hijos de Dios ya ha sido concedida, ya ha sido dada por Dios Padre para nosotros en Cristo Jesús. Ahora, Pablo enumera y subraya algunas de estas bendiciones en este pasaje. La primera de ellas es lo que vemos acá en el versículo 3 y 4, los versículos 3 y 4. Él nos escogió. Dios nos escogió. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí cuando eso sucedió? Ninguno estábamos aquí, ni el mundo estaba aquí. Sin embargo, Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de que el mundo aún existiera. Nos dice acá que Él nos escogió, es un verbo reflexivo, la idea es de que Dios nos escogió para sí mismo. También nos indica la construcción verbal ahí que Dios nos escogió sin ninguna influencia fuera de sí mismo. Él nos escogió para sí mismo y por sí mismo. La decisión de escoger fue totalmente de Dios. El hombre no busca a Dios ni escoge a Dios, ¿no es cierto? Oh, hay gente religiosa, pero aún dentro de su religiosidad no quiere decir que están buscando a Dios, porque claramente Romanos 3 nos dice no hay bueno ni aun uno, todos se han desviado, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si buscamos a Dios y vamos en camino a conocer a Dios, es porque de alguna manera, como vamos a ver, Dios ya está trabajando en nosotros para que le busquemos. Y veremos eso en un instante. Juan 6:44, el Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí. Noten esto, nadie puede venir a mí para ser salvo, es la idea, si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Claramente Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre ya lo traiga. En Juan 15:16, el Señor Jesús claramente dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. No escogimos a Dios, Dios nos escogió. Hechos 9:15, hablando de Pablo, Ananías es enviado a Pablo a buscarle. Ananías tenía temor, por supuesto, sabiendo lo que Saulo de Tarso era. El Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue escogido para salvación por Dios, por el Señor Jesucristo, y también fue escogido para ser un ministro del Señor Jesucristo, apóstol del Señor. Pero la obra de escoger es de Dios. Cuando Pablo fue escogido para salvación, ¿qué estaba haciendo Pablo? Iba en camino a destruir cristianos, arrastrarlos a las cárceles y que sean destruidos. Sin embargo, Dios lo llama en ese camino a Damasco, que ustedes recuerdan. Segunda Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. La obra de escoger es de Dios. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, gracias a Dios por eso, sino según su propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. El mismo concepto de Efesios 1:4. Tú y yo somos salvos hoy porque Dios en su gracia y en su soberana voluntad nos llamó a salvación. Y esta elección de Dios tuvo lugar antes de que naciéramos, antes de que tuviéramos oportunidad de hacer obras buenas o malas, lo que sea. Dios nos escogió a pesar de lo que éramos. Sabiendo lo que íbamos a hacer, Dios nos escogió en una eternidad pasada. ¿Ustedes recuerdan la ilustración de Jacob y Esaú? Esos dos mellizos, hijos de Isaac. Y dice Romanos 9:11, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿por qué es que fue escogido Jacob y Esaú rechazado? Aquí está la explicación. Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Por Dios. ¿Saben que este entendimiento de lo que es la salvación, reconociendo que Dios es soberano, así como Job lo hizo, creo que es un proceso de escuchar, leer, entender, buscar a Dios en su palabra, y con el tiempo de repente vamos entendiendo, veo mejor, ahora sí entiendo. Porque vivimos en un contexto evangélico donde hay demasiado énfasis en decisión, decisión, decisión. Vamos a la campaña evangelista, levanta tu mano, haz el paso este, sí, vengan aquí al frente los que quieran ser salvos, y etcétera, y todo es centrado en el hombre, como si la decisión de ser salvo dependiera en el hombre. La Biblia enseña que la salvación es de Dios, no depende de nadie. Y por más que gritemos y saltemos y hagamos volteretas y toquemos el órgano ahí atrás reconstruyamos un ambiente que nos mueva las emociones, eso no salva a nadie. La obra de salvación es de Dios. Y los que se van a salvar son salvados porque fueron escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. No tiene nada que ver con el predicador. No tiene nada que ver con el medio ambiente. No tiene nada que ver con la música. Tiene que ver con Dios. Entonces Pablo reconoce eso y dice, bendito sea Dios. Todo depende de Él, es de Él. No entiendo este misterio, Pablo no lo entendía, tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Por más de 2000 años la iglesia ha estado hablando al respecto. ¿Quién entiende eso de la soberanía de Dios en contraste a la voluntad del ser humano? Muchos hablan del libre albedrío del hombre. Bueno, sí, tenemos libertad de hacer ciertas cosas dentro de los parámetros que Dios coloca. Pero realmente no somos libres. ¿Saben qué? Somos esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Y a menos que Dios interviniera en nuestra vida, nunca nos volcaríamos hacia Dios. Entonces eso del libre albedrío es un concepto, pero realmente no, ni siquiera existe en el Nuevo Testamento. Pero sí somos responsables, eso sí, delante de Dios. Segunda bendición, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Tenemos que acelerar porque tenemos bastante que hacer. ¿Qué es predestinar? Bueno, predestinar rápidamente quiere decir determinar de antemano el destino de alguien. Dios de antemano determinó que aquellos que Él escogió iban a terminar en cierto lugar, iban a ser adoptados hijos suyos. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ese es el fin. El propósito de Dios al escogernos fue de hacernos sus hijos, y este es un destino increíble, ¿no es cierto? Imagínense, Dios desde antes de la fundación del mundo determinó que nuestro destino final iba a ser hijos suyos, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y junto con Él coherederos de la herencia futura. Eso es todo parte del plan de Dios, propósito de Dios. Somos hijos de Dios. A los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de qué? De Dios. Los creyentes. Es decir, dice Juan, a los que creen en su nombre. Aquellos que son hijos de Dios, instintivamente desde el momento de la conversión, llaman a Dios Padre, ¿no es cierto? Abba Padre. Nos dice Gálatas, por ejemplo, 4:6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios y por medio de Cristo. ¡Qué tremenda realidad! Somos hijos de Dios. El apóstol Juan nos dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces Dios primero nos escogió y lo hizo con el propósito de predeterminar nuestro destino. Y ese destino es de hacernos hijos suyos. Y noten cómo que dice ahí, según el puro afecto de su voluntad, al final del versículo 5. Otra vez, fue la voluntad de Dios. No es mi voluntad. Fue su voluntad. Otra vez Juan nos dice en Juan 1:13, ahora ya el Evangelio de Juan, los que nacieron de nuevo, aquellos que son hijos de Dios, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. El nacimiento espiritual, así como el nacimiento físico, no tiene nada que ver con mi participación en ello. ¿Qué hiciste tú para nacer del vientre de tu madre? ¿Qué contribuiste en ese proceso? Nada. Nada. ¿Qué hicimos nosotros en ese proceso del nuevo nacimiento? Nada. Fue voluntad de Dios. No fue voluntad de varón, no fue voluntad de carne, sino voluntad de Dios. Según el designio, el afecto, puro afecto de su voluntad. Número 3, otra bendición que aquí notamos. Versículo 6, Él nos hizo aceptos por gracia. Versículo 6, lee o dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios fue la que activó su elección, propósito y predestinación. ¿Qué es gracia? ¿Qué quiere decir gracia? Bueno, sabemos, gracia se refiere a un don, a un favor no merecido. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de algo que no merecemos. Fuimos salvados por gracia. Por gracia sois salvos, dice Pablo, y el instrumento es la fe, por medio de la fe. Si es por gracia, entonces no podemos atribuirnos nada, ningún mérito que agregue a la salvación. Si es por gracia, por definición, es un regalo, es un don. Escribiendo en el capítulo 18 de Hechos, hablando de Apolos, Lucas dice, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, noten esto, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Noten esa frase. A los que por la gracia habían creído. Los creyentes creyeron por pura gracia de Dios. Nosotros no creemos porque se nos antojó, sino que creemos porque Dios nos concedió la gracia. Dios nos concede gracia en el Señor Jesucristo cuando no merecíamos nada, sino la muerte eterna por causa de nuestro pecado. Por gracia. Y ustedes recuerdan las palabras de Pablo en Romanos 5:20. Donde el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. ¿Merecíamos ser salvos? Ninguno. Si somos salvos es por gracia. Y gracia superabundante. Entonces la gracia fue el medio por el cual fuimos hechos aceptos en el amado, agraciados en el amado. En el original en griego quiere decir eso, agraciado por gracia. En cuarto lugar, noten otra bendición que Pablo nos describe ahí. Él nos redimió. Redimir, ¿qué quiere decir eso de redimir? Lutroo en griego. Redimir tiene la idea de libertar a alguien de la esclavitud por un precio. Cuando un esclavo era liberado en ese contexto romano, greco-romano, en el cual Pablo está escribiendo, esos esclavos estaban en el mercado donde se vendían por cierto precio y si querían gozar de libertad, alguien tenía que comprarlos. Y si ese dueño o nuevo dueño lo quería, podía concederles libertad. A eso se refiere. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, y Cristo nos redimió, nos compró en ese mercado en el cual nos encontrábamos. No teníamos ni podíamos ofrecer nada, simplemente nuestra vergüenza. Y en ese contexto, en esa condición en que estábamos, Jesucristo nos redimió. ¿Cuál fue el precio? Dice ahí el pasaje, por su sangre. Ese fue el precio, ni más ni menos. Él pagó el precio supremo, dio su vida por nosotros y derramó su sangre como pago, que es justamente lo que simboliza o lo que celebramos en la cena del Señor. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Muerte física, por supuesto, pero por sobre todas las cosas y principalmente muerte espiritual. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso es lo que un creyente puede decir. La muerte física nos viene a todos. Pero ¿saben qué? La muerte espiritual se acabó para el creyente. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hemos sido transferidos de esclavitud al pecado a la gracia de Dios. Estamos en Cristo Jesús. Somos libres. Por eso es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y una de ellas es eso de ser redimidos, liberados de la esclavitud. En quinto lugar, el versículo 7, no solamente que nos redimió, nos quitó de la esclavitud, sino dice ahí el versículo 7 que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten eso de perdón de pecados. En otras palabras, Cristo no nos redimió y nos soltó y nos dijo, arréglense como puedan. No, nos redimió, pero también nos perdonó. La palabra esa, perdonar, afiemi, en griego, quiere decir soltar o dejar ir para nunca volver a ver. Cuando Dios perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús, así como dice el Salmo 103, versículo 3, los alejó así como está el oriente del occidente. ¿Qué distancia hay, piensen, entre el occidente y el oriente? ¿Qué distancia hay? ¿Cuántas millas son? Es infinita. Nunca se unen. Ustedes han ido a través del globo terráqueo y traten de unir el oriente con el occidente. Jamás se unen. A esa distancia infinita es que nos dice el salmista, Dios alejó nuestras transgresiones de nosotros. Imagínense. Nos perdonó de todos nuestros pecados, Colosenses 2:13. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los pecados. No quedó ni uno. Cuando Jesucristo clamó, consumado es, consumado fue. ¿Por qué vino Cristo a la cruz? Para pagar por los pecados. ¿Ustedes creen que pagó por algunos y dejó a algunos otros ahí medios sin lidiar con ellos? No, consumado es quiere decir que pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso la obra de Cristo es perfecta. Y nos dice al final del versículo que lo hizo según las riquezas de su gracia, otra vez. Por su gracia, según las riquezas de su gracia. Donde abundó el pecado, otra vez, sobreabundó la gracia. No merecíamos perdón, pero Él nos perdonó según las riquezas de su gracia. Y cuando hablamos de riquezas de su gracia, son riquezas infinitas. Infinitas. ¿Qué más? ¿Qué otra bendición encontramos en esta salvación soberana de Dios? Los versículos del 8 al 9 básicamente nos enseñan que Dios nos iluminó, nos hizo ver, nos concedió habilidad de entender las cosas que tienen que ver con Cristo, con el Evangelio, la revelación escrita. Y todo esto por nuestro instructor residente, que es el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento de salvación, Dios abre nuestro entendimiento. ¿Ustedes recuerdan el relato de Lidia ya en el Antiguo, en Hechos capítulo 14? Dice que el Señor abrió su entendimiento para que ella escuchara y recibiera lo que, por supuesto, Pablo estaba enseñando. Si no hubiera sido por esa obra de abrir el entendimiento, de iluminar que el Espíritu Santo produce en una persona, nadie podría aceptar el Evangelio. Nadie. Porque el hombre natural, dice el capítulo 2 de 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que camina, pero realmente es un cadáver espiritual, nos dice ahí, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre, sin la ayuda del Espíritu Santo que abre el entendimiento, ilumina su corazón para recibir la verdad, no puede por sí solo entender la verdad de Dios. Realmente para él, le entra por acá, le sale por allá, es locura. No, no entiende. Ustedes tienen amigos, parientes, con quienes han hablado y hablan una y otra y dos y tres mil veces y es como que habláramos a esta botellita, al púlpito, habláramos algo que no tiene vida. Nada. Son alcornoques espirituales. No entienden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha abierto su entendimiento. Por eso nadie puede manipular a nadie a creer el Evangelio. No dependen del predicador, no dependen la música, no dependen del medio ambiente, no dependen del órgano, no depende de los gritos del predicador. Nada que ver. Depende del Espíritu Santo de Dios, que usa la palabra de Dios para que la persona se le abra el entendimiento. Y solamente Dios puede hacer eso. Nadie más, por su espíritu. Una mujer o un hombre sin el Espíritu de Dios no puede entender las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Y noten otra vez que la razón se nos da ahí, según su beneplácito. Otra vez llegamos a lo mismo, según el beneplácito de Dios. Lo hace según su voluntad. ¿Qué más recibimos? Versículos 11 y 12. Él nos promete una herencia. Versículos del 11 al 12 nos dice que nos prometió una herencia que se manifestará en una gloria futura. El propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de una gloria futura. Somos sus hijos y tenemos herencia en Cristo Jesús y esa herencia es nuestra por virtud de pertenecer y estar en Cristo Jesús. Esa gloria futura ni se compara con lo que hoy experimentamos. A veces nos miramos internamente, miramos nuestro cuerpo, vemos las condiciones, vemos la lucha, la enfermedad, la tragedia, la aflicción que nos rodea y ¿saben qué? Eso ni siquiera se compara con la gloria que nos espera. Noten las palabras de Pablo en Romanos 8. Pues considero que los sufrimientos de este mundo o de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8, 18. No se puede comparar. Así que cuando estamos en el medio de la aflicción, en el medio de la intensa lucha y enfermedad, lo que sea, pensemos en eso. Que estos sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que nos espera. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos una herencia futura, dice Pedro, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los que somos hijos de Dios. Y Dios comenzó una buena obra, ¿no es cierto? Y la está perfeccionando. Y por más que no veamos avances a veces, y nos veamos ahí estancados en un treji maneji, moviéndonos aquí y allá, saben que la obra del Señor, Él la va a terminar. Y será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué tan segura es esa herencia futura que nos espera? ¿Más segura esa herencia? Fíjense, versículos 13 y 14. Al final dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía, esa es la seguridad. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sello de Dios. El Espíritu Santo, que es el sello, es la garantía de que esa posesión futura es nuestra y está reservada en los cielos para nosotros y es segura. Cuando en esa época se usaba un sello que era una marca sobre un documento, ese sello simplemente indicaba a través del sello que se colocaba sobre ese documento, ese sello daba al documento autoridad, autenticidad, pertenencia y seguridad. Y lo que está diciendo Pablo es que Él nos selló con su Espíritu, indicando con eso que pertenecemos a Él, estamos seguros en esa relación y que nuestra herencia futura en Él está garantizada. está garantizada. Dios no nos da su espíritu y lo vuelve a quitar, como algunos enseñan. No, es un sello de Dios que garantiza nuestro futuro. Y note que Pablo llama a ese sello las arras de nuestra herencia, el arrabón. Las arras, hoy aún usamos esa palabra, arras, significa un anillo de compromiso. Las arras de nuestra herencia. Como hijos de Dios tenemos ese anillo de compromiso divino que es el Espíritu Santo que garantiza nuestra herencia. Este anillo es el Espíritu Santo, las arras. Y como creyentes en Cristo Jesús somos su posesión. Y el Espíritu garantiza que somos realmente auténticos y algún día recibiremos la plenitud de esa herencia que nos espera. No temamos. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está ahí. Y no tratemos de pensar en el Espíritu Santo y confundir la presencia del Espíritu Santo con nuestros sentimientos que van y vienen a veces. Hoy nos levantamos bien, mañana nos levantamos mal. Hoy nos levantamos contentos, mañana estamos tristes y deprimidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Espíritu Santo anda así? No. Esa es la debilidad de nuestra carne, como lo expresa el capítulo 6 de Romanos. Estamos en esta carne, y nuestra carne es débil. Y sufrimos altibajos. Pero las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo y es la garantía de que nuestra herencia futura está reservada. Entonces, para resumir, cuando pensamos en nuestra salvación, debemos enfocarnos en la obra soberana de Dios a favor nuestro. No pensemos en nosotros, pensemos en lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y es por esa razón, cuando estamos seguros y vemos que la salvación es la obra de Dios, 100% de Dios, entonces podemos dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Él comenzó la buena obra y Él la va a terminar. La está perfeccionando y la va a terminar. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 1:30, mas por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién? En el Señor. En el Señor. Dios, por su gracia soberana, nos ha escogido para salvación, nos rescató de esa muchedumbre, ese río de humanidad que va en cascada hacia el infierno, nos quitó de esa condición, nos rescató y nos ha dado salvación. Todo en Cristo Jesús, y todo por gracia, no por obras. ¿Cómo podemos responder ante esta humillante pero gloriosa verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos agradecer a Dios lo suficiente? Lo mejor que podemos hacer es, Señor, no entiendo todo y no voy a discutir contigo, pero entiendo que soy salvo y entiendo lo que tú me estás diciendo aquí. Por lo tanto, con Pablo me identifico y digo, bendito sea Dios y te agradezco y te agradezco. La próxima semana estaremos enfocando nuestra atención en la elección de Dios, en la salvación. Tremenda verdad que el Nuevo Testamento nos enseña. Vamos a pedir la bendición de Dios y en preparación también a la celebración de la cena del Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu salvación. Es tu salvación y tú la concediste por gracia. Señor, aún la fe. Tú nos dices, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Te damos gracias, Señor, que aún la habilidad de creer es porque tú te has movido en nuestro corazón. Y, Señor, nos has iluminado y nos has movido en la dirección de fe en Cristo Jesús. Gracias porque es tu obra también, de un principio al fin.